Abandonaste, mujer, porque soy pobre. Tú querías un montón de dinero. Me dejaste llorando en la vida. Voy buscando un nuevo sendero. No te culpo, mujer traicionera. El culpable tal vez sea el destino. Me dejaste llorando en el mundo. Tú te fuiste por otro camino. Ya no vuelvas, mujer, a buscarme. Ya no quiero saber de tu vida. Si mañana quieres encontrarme, me hallarás en mi tumba perdida. Me abandonaste porque soy pobre. Yo que nunca tuve para darte la felicidad que querías. Esa felicidad que para ti se llama dinero. Abandonaste, mujer, porque soy pobre. Tú querías un montón de dinero. Me dejaste llorando en la vida. Voy buscando un nuevo sendero. No te culpo, mujer traicionera. El culpable tal vez sea el destino. Me dejaste llorando en el mundo. Tú te fuiste por otro camino. Ya no vuelvas, mujer, a buscarme. Ya no importa saber de tu vida. Si mañana quieres encontrarme, me hallarás en mi tumba perdida.